que se había encontrado con los muchachos del cine y le dijo que posiblemente para el mes de septiembre tengamos nuevamente función cinematográfica en el cine Gran Odeón, siempre y cuando la pandemia lo permita, de hecho, ¿no? Ya que nosotros, por ejemplo, Concordia no tenemos el problema que tienen en Buenos Aires, pero no nos olvidemos que el virus no tiene límites ni fronteras, ¿eh? Se va donde quiere, transportado de cualquier manera. Bueno, para comunicarse desde... pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.melurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto, durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Conociendo a Woody Harrelson. Gudrun Tracy Harrelson es un actor estadounidense de cine y televisión, nacido en Midland, Texas, el 23 de julio de 1961. Siendo más conocido como Woody Harrelson, quien en el día de ayer acaba de cumplir 59 años. Tiene dos hermanos, Jordan Tracy Harrelson y Brett Tracy Harrelson, teniendo los tres como segundo nombre Tracy. Sus padres fueron Charles Harrelson y Diane Lou Oswald, quienes se divorciaron en 1964. Su padre fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un juez federal en el año 1979. Durante todo ese tiempo, Woody padeció dislexia, hiperactividad y trastorno psicológico. Creció en Lebanon, Ohio, con su madre, una mujer profundamente religiosa. Estudió en el colegio secundario de Lebanon y en la Universidad de Hanover, de Indiana, licenciándose en artes escénicas e idioma inglés en 1983. Tras su graduación, se trasladó a la ciudad de Nueva York y comenzó a estudiar en el Biloxi Blues del escritor Neil Simon. En 1985, fue elegido para el papel de Woody Boy, el ingenuo y cordial camarero de la serie de televisión Cheers, en la cuarta temporada, reemplazando al actor Nicholas Colasanto, quien había fallecido en febrero del año 1985 y con el que se dio a conocer ampliamente, continuando en las últimas 8 temporadas desde 1985 a 1993 en dicho programa. Por su trabajo fue nominado en 5 oportunidades al premio Tony de televisión y lo ganó en 1989. Por el año 1999 protagonizó otra serie derivada de Cheers que se llamó Frasier, repitiendo el papel de Woody Boy, siendo nominado para un premio Emmy como mejor actor invitado en una serie de comedia. Luego, para ser invitado en una serie de comedia, como les decía, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, luego, en el año 2001, participó en varios episodios de la serie Will and Grace como Nathan, el nuevo novio de Grace. Su carrera televisiva alcanzó 9 seriales hasta el año 2019, siendo otra importante True Detective del año 2014, en la que coprotagonizó 8 episodios junto a Matthew McConaughey, donde interpretó a Marty Hard, un policía de Luisiana que investiga los asesinatos ocurridos durante un periodo de 17 años. El 6 de junio del año 2010, Woody Harrelson participó jugando en Soccer Aid 2010 para UNICEF UK en Old Trafford, en Manchester, partido transmitido en vivo por la televisión ITV del Reino Unido, en el equipo Resto del Mundo, y anotó el tanto con el que se venció a Inglaterra por primera vez desde que comenzó dicho torneo. Y también participó en el Soccer Aid 2012, el 27 de mayo del año 2012, donde el partido terminó 3-1 a favor de Inglaterra. Además, actuó en 5 telefilmes, desde 1987 a 1990, y posteriormente otro en el 2012, titulado Game Change, Cambio de Juego. En lo que respecta al teatro, en 1999 dirigió su propia obra, Furthest from the Sun, Más alejado del sol. Después siguió en Broadway con The Rainmaker en el año 2000, y Ley y el Late y el Late Henry Musgo, del fallecido actor y director Sam Shepard, en el Teatro Joven Luna de Minneapolis en el año 2001. Y en otoño del 2002 participó en la obra En un día promedio, en el West End de Londres. Y en el verano del 2003 dirige el estreno de This Is Our Youth, Esta es nuestra juventud, de Kenneth Lonergan, en el Teatro Berkeley Street de Toronto, en Canadá. En el invierno de 2005 al 2006... regresó al West End de Londres, protagonizando La noche de la iguana, de Tennessee Williams, en el Teatro Lírico. Después dirigió Una bala para Adolfo, en el Teatro Casa del Corazón de Toronto, desde el 21 de abril al 7 de mayo del año 2011. En el cine, que es lo que más nos interesa, Woody Harrelson hizo su debut en el año 1986 junto a Goldie Hawn en Échale la pelota chica, Wildcats, y hasta el año 2019 ha filmado 74 películas, en dos de ellas con una participación que llaman cameo, que fue en Dispuesto a Todo, del año 1994, y Austin Power, el espía seductor, del año 1999. Y puso su voz en el filme de animación Dos pavos en apuros, del año 2013. En el 2015 protagonizó el videoclip Song for Somian, de la banda U2, junto a su hija Zoe. Ahora tiene en postproducción Venom 2, secuela de la que interpretó en 2018. Su participación en el cine ha dado vida a variados personajes incursionando en diferentes géneros, algunos muy destacados, como el caso de Asesinos por Naturaleza del año 1994 de Oliver Stone, el de Asalto al Tren del Dinero, 1995, Viaje Violento y Larry Flynn, 1996, o Palmetto, 1998. También está en Sin Lugar para los Débiles, año 2007, Tierra de Zombies, 2009, y su secuela, 2019, con 10 años de diferencia, manteniendo la efectividad del personaje, y la saga de las 4 películas Los Juegos del Hambre, sin olvidarnos de Los Ilusionistas, Nada es lo que parece, 2013, y su secuela del año 2016. Woody Harrelson realmente es un actor con mucha capacidad y cierta desfachatez que suele aportar a sus personajes, como en Los Blancos No Saben Meterla del año 1992 y Locos por el Juego del año 1997. Además podemos recordarle estos otros títulos: Doctor Hollywood, 1991, rivalizando con Michael J. Fox; Dos Cowboys en Nueva York, 1994, Mentiras que matan, 1997, La delgada línea roja, 1998, y Hasta el último round, 1999, con Antonio Banderas, para ingresar al nuevo milenio ofreciéndonos buenos trabajos como actor secundario en Esto no es un atraco, del año 2002, Al caer la noche y Un paquete congelado, del año 2004, Los Walkers, 2006, Transiberiano, 2007, Semiprofesionales y Siete Almas, 2008, Rampar, 2011, La ley del más fuerte, 2013, Triple 9, 2015, Planeta de los Simios, Guerra y Tres Anuncios por un Crimen, año 2017, y su gran trabajo en Wilson, también del año 2017. Y luego nos ofreció su participación en Han Solo, por el 2018, y Midway, en el 2019. Y han quedado muchos títulos más sin mencionar. Veamos ahora los conflictos de su vida. En 1982 fue arrestado por conducta desordenada en Columbus, Ohio, por estar bailando en medio de la calle. Y también fue acusado de resistencia y huir de la policía, pero evitó ir preso abonando una multa. En la década de los años 90, Harrelson participó como activista en la legalización de la marihuana y el cáñamo en los Estados Unidos, siendo arrestado el 1 de junio de 1996 en el condado de Leed, en Kentucky, por plantar simbólicamente 4 semillas de cáñamos para desafiar a la ley estatal, que no distinguía entre el cáñamo industrial y la marihuana. O sea, que no distinguía entre el cáñamo industrial y la marihuana. Llegó al condado con su abogado, un agente y el equipo de camarógrafos de CNN, y desde el hotel llamó al sheriff Junior Kilburn para comentarle lo que tenía pensado hacer. El sheriff y sus ayudantes llegaron al lugar y, con los camarógrafos filmando, plantó las semillas de cáñamo en el suelo, y luego de ello Kilburn detuvo a Harrelson por cultivo de marihuana y lo encarceló, pero fue liberado bajo fianza de $200 el mismo día. Y luego de 25 minutos, con la ayuda de su abogado Louis Non, que fue gobernador de Kentucky, siendo absuelto de los cargos. Después, con su clásica desfachatez, firmó autógrafos y se sacó fotos con los ayudantes del sheriff. Su intención era demostrar cómo la ley no distingue entre el cáñamo industrial y la marihuana, y ganó el caso. También luchó por la protección de las secuoyas rojas, un tipo de plantas monotípicas de California, por lo que escaló el puente Golden Gate de San Francisco para desplegar una pancarta que decía: Hurwitz, ¿no son las viejas secuoyas más preciosas que el oro? Con referencia a Charles Hurwitz, gerente de Maxan Inc., porque una vez dijo: ¿quién tiene el oro manda? También ha denunciado públicamente los experimentos de la industria cosmética con animales. Ha viajado a través de la costa oeste de los Estados Unidos, desde Seattle hasta Santa Bárbara, en un vehículo propulsado por biodiesel procedente del cáñamo. Esta experiencia sirvió para la grabación de la película documental Go Further. También ha sido el narrador principal del documental Grass, del año 1999, que analiza la relación de la marihuana con el gobierno estadounidense durante el siglo XX, y fue dueño durante un tiempo de un par de oxígenos de West Hollywood llamado O2. En el año 2002, fue arrestado en Londres después de un incidente en un taxi que terminó en una persecución policial y luego puesto en libertad bajo fianza, y se desestimó el caso luego de que abonó al taxista involucrado en el incidente 550 libras. Este caso le sirvió de inspiración para la película Lost in London, de la que fue guionista y director, actuando junto a él Daniel Radcliffe y Owen Wilson. Como pacifista formó parte de las diversas protestas en contra de la invasión de Irak en el año 2003. Por el año 2008, el fotógrafo José Levin presentó una demanda contra él por un presunto ataque fuera de un club nocturno en Hollywood. Un video del incidente parecía mostrar a Harrelson agarrando una cámara y choca con el fotógrafo. Los fiscales de Los Ángeles no presentaron cargos contra él, pero Levin insistió en una demanda pretendiendo 2,5 millones por daños y perjuicio, y la misma fue desestimada en el mes de abril del año 2010. Woody Harrelson se casó en 1985 con Nancy Simon, hija del dramaturgo Neil Simon, en Tijuana. Ambos intentaron divorciarse al día siguiente, pero la sala estaba cerrada y permanecieron casados durante 10 meses. En diciembre de 2008 se casó con Laura Luigi, su asistente y cofundadora de Yoganit, un servicio de distribución de comida orgánica. Son pareja desde 1990 y tienen 3 hijos juntos: Denny Montana, nacido el 5 de marzo de 1993, Zoe Giordano, nacida el 22 de septiembre de 1996, y Macani Rabello, nacida el 3 de junio del año 2006. Así y de esta manera conocimos la bohemia vida de Woody Harrelson, con su manera de ser muy particular, por supuesto, que en el día de ayer cumplió 59 años. Muy feliz cumpleaños, Woody Harrelson. Bueno, y a continuación, como para cerrar el homenaje a este extraordinario actor y tan particular, por supuesto, en su manera de ser y controvertido por ello, Woody Harrelson, vamos a escuchar de la película que prácticamente lo catapultó al éxito, Asesinos por Naturaleza, el tema En brazos de mi bebé, de Bob Montgomery, que fue incluido en la banda sonora, y lo canta Patsy Cline. Escuchen. audio. Hola, Gustavito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ahora después yo lo paso. Está haciendo ver internet. Bueno, acabamos de escuchar el tema, qué lindo tema, ¿no? Muy bonito como lo canta Patsy Cline a este tema de Bob Montgomery, En brazos de mi bebé, de la película Asesinos con naturaleza. Buenas noches, acá les habla Gustavo Gambini, el creador del canal YouTube de Encuentro Cinematográfico. Le quería mandar un saludo especial a Jorge por ya cumplir un año de la última vez que nos pudimos ver, y también un abrazo grande a Edgardo, que está ahí siempre firme en los controles. Les mando un saludo a ambos y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias Edgardo. Otra sorpresa, como hiciste la vez pasada cuando habló desde República Checa, Santiago Slavi. Este es Gustavo Gabrieli, que lógicamente me comentó, y yo le dije que el viernes pasado, por esas cosas que uno está apurado en el programa y no quiere perder mucho tiempo, me olvidé de que se cumplía un año desde la visita de todos ellos cuando el año pasado estuvieron aquí en el estudio número uno de FM Lourdes, tanto Slavi, que llegó de República Checa, con Gustavo Gabrieli, Pablo Sándor, Mario González y Pan Curradas, también Iris Serrano, que vino con ella y fue la que filmó durante el programa. Hola amigos de FM Lourdes, acá habla Pablo Sándor desde Buenos Aires y quería mandarle un saludo a toda FM Lourdes, a todo Concordia, especialmente a Edgardo Galarza y al doctor Jorge Mario, que recordamos con mucho cariño todos acá el 20 de julio del año pasado, que pudimos acercarnos allá a la emisora. Saludos de mi señora Lorena y de mi hijo Camilo, y esperamos que pronto podamos volver a estar de visita por allá. Un abrazo afectuoso desde Buenos Aires, habla Pablo Sando. Bueno, gracias Eduardo nuevamente. Pablo Sándor estuvo en dos oportunidades, cabe recordar, aquí en Concordia, tanto en el 2018 como en el 2019, y casi en la misma fecha, en el mes de julio, cuando vinieron todos juntos el año pasado. Bueno, qué linda sorpresa realmente. Bueno, muchas felicidades para todos, un abrazo muy grande para el Día del Amigo, a pesar de que les envié a todos ellos un correo electrónico con una dedicación muy especial para el Día del Amigo. Así que, sorprendido, gratamente sorprendido, muchas gracias Edgardo, y un abrazo grande tanto para Gustavo como para Pablo, como para el resto de los muchachos, y un beso a Iris Serrano, ¿eh? Y allá en República Checa, si está escuchando Santiago Slavi, siempre lo recuerdo con mucho cariño y muchas gracias por la visita que me hicieron. Y no va a faltar oportunidad en que volvamos a encontrarnos. Yo les decía casualmente a Santiago Slavi que podría ser a fin de años, antes del último programa, o en el último programa, o en algún programa especial, no hay problema con la emisora, con el director Ramón Goulart, de que nos reunamos en el mes de diciembre, por ejemplo, aquí en FM Lourdes, en Concordia. Los talentosos insoportables de Hollywood. Son estrellas consagradas, pero cuando se apaga la cámara, no saben cómo manejar sus egos. Se convierten en el compañero de equipo que nadie quiere tener. Mal carácter, caprichosos, excesos de intensidad o de control. Son muchas las razones que convierten a un actor en un insoportable compañero de rodaje. Ser una estrella de Hollywood puede llegar a ser muy estresante, y no todos son capaces de manejar la situación con los mejores modos. Los egos y manías de algunas talentosas estrellas son tan irritables que los terminan convirtiendo en personajes insufribles para colegas y en los equipos de producción. En todas las épocas hubo actores o actrices con mala fama y con los que todo el mundo odia trabajar, o al menos eso dicen las malas lenguas en la ciudad de Los Ángeles, la cuna del entretenimiento. Algunos de ellos tienen el ego por las nubes y quieren todo el protagonismo, y otros directamente no saben llevar un proyecto en equipo. Bill Murray, por ejemplo, no puede con su mal genio y sus recargadas ironías, mientras que Gwyneth Paltrow no soporta no tener toda la atención puesta en ella en el set, y Edward Norton es tan exigente que ningún director quiere dirigirlo. Sin embargo, Christian Bale y Shia LaBeouf, de Christian Bale ya les hablé, lideran la lista de los más difíciles de tratar por su indomable carácter. Y hoy le toca el turno hablar de Catherine Hayes. Catherine Hayes, la que fuera la doctora Izzy Stevens en la serie Grey's Anatomy, se ha hecho famosa también por sus malas formas en el ámbito laboral y es de las actrices menos apreciadas por sus colegas. Catherine Hale llevó en evidencia su comportamiento de diva cuando se retiró de la carrera por un Emmy por considerar que su personaje había perdido presencia en el drama televisivo de ABC, provocando la furia de Rhonda Rhimes, la creadora del programa, y nunca más apareció por el set del show que la lanzó a la fama. Luego boicoteó la promoción de Ligeramente Embarazada, criticando el machismo de la película, y terminó peleada con su compañero Seth Rogen y con el director Judd Apatow. Pero lo que la hacía imposible, según comentan, eran sus constantes exigencias, los mejores hoteles, con las mejores habitaciones y cláusulas en sus contratos que le daban derecho a reescribir el guión y aprobar o no al resto del elenco. Y así fue como ha ido sepultando poco a poco su propia carrera. Con el público metido en el bolsillo gracias a populares comedias románticas como 27 vestidos y La cruda verdad, Catherine Hale pudo haberse convertido en una gran estrella. Parecía destinada a heredar el título de novia de América que antes había ostentado Julia Roberts y Meg Ryan, o la legendaria Libertad Lamarque, nuestra compatriota. Sin embargo, su mala costumbre de hablar mal sobre todos los proyectos en los que había participado le hicieron ganar fama de desagradecida. En los últimos años intentó sin éxito volver a la televisión y ya agregó a su currículum dos series canceladas: Asuntos de Estado y Duda Razonable. Indudablemente, Catherine Hale se va cavando la fosa solitariamente. Esto fue Los Talentosos Insoportables de Hollywood y continuaremos con otros. Estar presente con amor

de la Universal, que fue producida y dirigida por Anthony Mann, sobre guión de Borden Chase, que contó con la biografía de William Daniels y el montaje de Russell Schoengar, siendo la música supervisada por Joseph Hersherson, pero compuesta sin acreditar por Henry Mancini, Fran Skinner, Hermann Stein y Hans J. Salster. Y fueron sus protagonistas Jane Stewart, Walter Brennan, Ruth Roman, Corinne Calvet, John McIntyre, Heise Flippen, Harry Morgan, Stevie Brody, Connie Hillrich, Robert J. Wilke, Royal Dano, Jack Elam y Kathleen Freeman. Y no acreditados participaron Emile Avery, John Barton, John Duchette, Ted Driscoll, John Halloran, Chuck Hamilton, Donald Kerr, Charles Morton, Jack Perrin, Stuart Randall y Chuck Robertson, el doble de John Wayne. La película, cuya historia trata acerca de la fiebre del oro, es de los pocos westerns de la época, junto con Los corruptores de Alaska del año 1955 con Jeff Chandler, que desarrollan su historia en Alaska, porque Sin miedo y sin tacha también fue rodada en Alaska y también en Canadá. En el año 1896, el vaquero Jeff Webster, interpretado por Gene Stewart, llega a la ciudad de Seattle aspirando a hacerse rico vendiendo su ganado a buen precio. Llegan justo a tiempo de abordar el barco hacia Dawson, Alaska. Webster vino arriando su ganado a través del país y es prófugo de la justicia porque se le acusa de matar a otros dos vaqueros que quisieron robarle el ganado y los enfrentó a tiros. En compañía de su amigo Tatum, interpretado por Walter Brennan, consiguen subir a bordo del barco con el ganado antes de ser atrapados. Una vez en Alaska, Webster y Tatum se verán persuadidos por el panorama de la fiebre del oro, por una joven minera, Renée Ballon, y por una mujer, Rhonda Castle, que es Ruth Roman, dueña de una cantina que integra una pandilla de bandoleros. Rhonda se enamora de Webster, pero los delincuentes de su pandilla le roban el ganado y además mantienen aterrorizados a los buscadores de oro de la región, y al mismo tiempo se verá obligado a esconderse del sheriff Gannon, interpretado por John McIntyre, que le ha seguido y no descansa persiguiéndolo para capturarlo y llevarlo a juicio. Webster se niega a ayudar a los pobladores contra los malvivientes, pero cuando su amigo Tatum es asesinado, depone su actitud pasiva y con su experiencia enfrenta a los bandoleros, matando a los cabecillas, cayendo así Rhonda Castle, la mujer que lo amaba, y él se quedará con la joven e ingenua minera Renée Ballon, que había conocido justamente al llegar a Dawson. Sin miedo y sin tacha es una película cuidadosamente realizada con la siempre efectiva presencia de Gene Stewart, especialista en westerns. Se reedita la fórmula tradicional, lucha entre buenos y malos, en este caso en un lugar donde la ley no ha llegado todavía, con intensos tiroteos y el toque romántico con un ritmo que mantiene expectante a la platea. La historia se desarrolla totalmente en los exteriores de Alaska y Canadá, en heladas zonas montañosas y bosques, con una factura técnica y la atractiva fotografía en Technicolor que resalta los paisajes de fondo al desarrollo de las acciones, y especialmente cuando ocurre una avalancha. Muy buena película. Se estrenó en los Estados Unidos el 27 de diciembre de 1954 y en la Argentina el 11 de agosto de 1955 en los cines Metropolitan y Roca de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta realmente muy buena película y muy bien realizada, sin miedo y sin tacha, con el gran Gene Stewart. Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a continuar también el homenaje a esta película y hemos encontrado con Edgardo Galarza este tema, Avalancha, de la película Sin Miedo y Sin Tacha. Ustedes van a escuchar en medio del tema como una explosión, que es cuando se produce la avalancha, ¿no? Música que fue compuesta por, como ya les dije, Henry Mancini y Fran Skinner, con otros dos más, y lo tomamos directamente de la banda original, por eso tiene el sonido incluido de la explosión de la avalancha. Escuchen Avalancha, de la película Sin Miedo y Sin Tacha, con Gene Stewart. Este fue el tema Avalancha. Realmente es un tema musical un poco raro, porque él lógicamente va acompañando el tema de la película cuando se produce la explosión que ocasiona la avalancha, cuando ellos van transitando por la zona helada, como les decía, de Canadá, durante esta película Sin Miedo y Sin Tacha. Tema que pertenece a Henry Mancini, Fran Skinner y otros que no fueron acreditados en los créditos de la película, ¿no? Que la música fue supervisada por Heather Shawn. Y así escuchamos este tema para culminar el comentario de una muy linda película con el recordado Gene Stewart. Recordando a Montgomery Clift. (Risa) Edward Montgomery Clift fue un actor estadounidense conocido popularmente como Montgomery Clift, que nació en Omaha, Nebraska, el 17 de octubre de 1920, muy recordado por sus interpretaciones de jóvenes sensibles y malhumorados. Era hijo adoptivo de Ethel Fogg y de William Brooks Clift, de profesión banquero. Tenía una hermana melliza llamada Roberta, que cambió su nombre para llamarse Ethel, que falleció en el año 2014 a los 93 años, y un hermano mayor llamado William Brooks, que falleció en el año 1986. La historia de su madre, apodada Sonny, marcó su infancia. Ella había sido adoptada por los Fogg, y a los 18 años el doctor Edward Montgomery le comentó que sus verdaderos padres eran Goodbody Blair y María Anderson, miembros de acaudaladas familias entre los que hubo políticos y oficiales de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Ella luchó toda su vida para que le reconocieran y educó a sus hijos al estilo de los verdaderos aristócratas, para que fueran reconocidos siempre que pudiera pagarlo. Recibieron educación privada, viajaron mucho por América y por Europa, y llevaron una vida protegida. El colapso de Wall Street del año 1929 y la Gran Depresión de la década de 1930 arruinaron financieramente a su padre, William Brooks Clift, quien en quiebra se trasladó con su familia a la ciudad de Nueva York. Pero Sonny persistió en su cometido a medida que la situación económica mejoraba, inscribiendo a Brooks en Hayward y a Ethel en el colegio Brian Marr Montgomery y en el colegio Brian Marr Montgomery. Y Montgomery no se adaptó a la escuela y nunca fue a la universidad. Junto con Marlon Brando y Jim Dean, fue uno de los primeros actores invitados a estudiar en el Astor Studio de Lee Strasberg y Elia Kazan. Apareció en Broadway, debutando con 15 años en los escenarios en 1935, obteniendo muy buen éxito, y permaneció allí durante 10 años antes de trasladarse a la meca del cine, Hollywood. Debutó junto a John Wayne en Río Rojo en el año 1948 y siguió con La búsqueda, de Search, Sitiados, de Big Leaf, filmada en Alemania, y La herencia, del año 1950, junto a Olivia de Havilland, quien el pasado primero de julio cumplió 104 años. Comenzó a asentarse como un actor sensible, emocional y de melancólica belleza. Su carrera fue sumamente exitosa. En 1951, junto a Elizabeth Taylor, interpretó Ambiciones que matan, A Place in the Sun, y se convierte en un ídolo juvenil. En 1953, interpreta al soldado de infantería Robert Lee Prewitt en De aquí a la eternidad, junto a Burt Lancaster, Deborah Kerr y Frank Sinatra. Y en este mismo año filma en Italia Indiscreción de una esposa, Stazione Termini, y Mi secreto me condena, I confess, donde interpreta a un sacerdote abrumado por el secreto de confesión, dirigido por Alfred Hitchcock. Eran grandes amigos con Elizabeth Taylor. Y el 12 de mayo de 1956, cuando filmaba El árbol de la vida, Raintree Country, al salir de una fiesta en la casa de Elizabeth Taylor, chocó con su automóvil un poste telefónico, ya que abusaba del alcohol y consumía drogas. Presenciando el accidente, el actor Kevin McCarthy, quien avisó enseguida a Elizabeth Taylor, que corrió a auxiliarle salvándole de morir ahogado por los dos dientes que se le clavaron en su garganta y que ella misma se los sacó. Fue sometido a cirugía plástica y Elizabeth Taylor impidió que la prensa le molestara en el hospital. Semanas después, volvió al trabajo y culminó la película, donde se nota la diferencia de sus caras. Ese accidente automovilístico aceleró su autodestrucción, con el abuso de las drogas. Rivalizaba con Marlon Brando, nacidos en la misma ciudad, Omaha, y se juntaron en Los Dioses Vencidos de Young Lions en Alemania, dirigidos por Edward Mitrick en 1958, componiendo ambos un gran trabajo, a punto tal de que Marlon Brando fue agredido por su enérgico papel de oficial alemán por los espectadores que sufrieron la soberbia nazi durante la guerra. Luego protagoniza Río Salvaje, Will River, 1960, junto a Lee Remick, un filme que fue incluido por su importancia en el Registro Nacional de los Estados Unidos, que fue dirigido por Elia Kazan, y ese mismo año actúa en De Repente en el Verano, Suddenly Last Summer, y en 1951 en Los Inadaptados, de Mystique, junto a Marilyn Monroe, que fue su última película de esta gran diva, y Clark Gable. En 1962, su autodestructivo estilo de vida hizo que fuera demandado por el estudio Universal durante la filmación de Freud, Pasiones Ocultas, por sus frecuentes ausencias a los sets, demorando la producción. El caso se resolvió fuera de los juzgados porque el gran éxito de taquilla resultó beneficioso para ambas partes. Luego actúa en Juicio en Nuremberg, Judgment at Nuremberg, año 1961, junto a un gran elenco, en un papel de 7 minutos que le valió ser nominado al Oscar como mejor actor de reparto, y cierra su carrera con Los Desertores, de Defector, en el año 1966. Veamos sus nominaciones y distinciones. 1948 fue nominado mejor actor por La Búsqueda. 1951, nominado mejor actor por Ambiciones que Matan. 1953, nominado mejor actor por De Aquí a la Eternidad. 1961, nominado mejor actor de reparto por Juicio en Nuremberg. De igual manera, recibió nominaciones a los Globo de Oro y a los Globos de Oro y al Premio BAFTA de la Academia Inglesa de Cine. Y tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el número 6104 del Hollywood Boulevard. El 22 de julio de 1966, Montgomery Clift pasó la mayor parte del caluroso día de verano en la habitación de su departamento, ubicado en el Upper East Side neoyorquino, en el número 217 de la calle 61, con su asistente y enfermero particular, Lorenzo James, y no hablaron mucho durante el día. Poco antes de la una de la madrugada, James subió a decirle buenas noches, ya que estaba despierto sentado en la cama, preguntándole si necesitaba algo, y le dijo amablemente que no. Luego James, al mirar televisión, observó que iban a pasar la película Los Inadaptados, y le preguntó si le gustaría verla, y él le contestó no, absolutamente no, por lo que James se fue a su habitación a dormir. Se despertó a las 6:30 horas y fue a despertarle, pero la puerta de su dormitorio estaba cerrada con llave y golpeó sin respuesta, que fue lo que más le preocupó, por lo que bajó corriendo al jardín posterior del edificio y subió por la escalera al segundo piso, y así poder entrar por la ventana del dormitorio para encontrar a Montgomery Clift muerto, desnudo, acostado en el interior de la bañera, semillena de agua, con los anteojos puestos y los puños cerrados. Inmediatamente llamó a la policía y solicitando una ambulancia. El cuerpo fue llevado a la morgue para realizar la correspondiente autopsia, cuyo informe indicó que la causa de la muerte fue infarto agudo de miocardio provocado por una enfermedad coronaria oclusiva, posiblemente derivada de su adicción a las drogas y a las bebidas alcohólicas, descartándose que fuera un suicidio. También se reveló cierta disfunción de la tiroides, lo que provoca disminución de la presión arterial que causaba que Montgomery, que le causaba a Montgomery Clift que pareciera ebrio o drogado estando sobrio. Y ello también eleva el colesterol, que pudo haber contribuido a su enfermedad cardíaca. Falleció muy joven,

Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:34. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1158 de este viernes 24 de julio 2020. Y ahora, Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña 173, presenta Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar tres películas mudas del año 1922, pertenecientes al gran realizador José Agustín Ferreira. Y que son La muchacha del arrabal, Buenos Aires, ciudad de ensueño, y La chica de la calle Florida. La muchacha del arrabal es una película argentina filmada sin sonido y en blanco y negro, dirigida por José Agustín Ferreira sobre su propio guión, con fotografía de los hermanos Luis Scaglione y Vicente Scaglione, siendo protagonizada por Lidia Liz, Elena Guido, Jorge Lafuente, Ángel Boyano, Carlos Lasalle y Carlos Dux. Un joven pintor que frecuenta los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires buscando motivos para sus obras, se convierte en el amante de una muchacha cancionista que es una prostituta. Al estrenarse el filme el 22 de julio de 1922 en el cine Esmeralda, se ensayó acompañarlo musicalmente con la ejecución del tango La muchacha del arrabal, que lleva la letra de Agustín José Ferreira y Leopoldo Torres Ríos, con música de Roberto Firpo, ejecutado por la orquesta de este último ubicada en el foso del escenario. Cabe recordar que en 1923 este tango fue grabado por Carlos Gardel. El periodista Horacio Quiroga, al comentar el filme, dijo que el argumento apenas alcanza a un episodio poemático del arrabal y que el enfoque del director no se diferencia de quienes, creyendo crear tipos, no ponen pie sino individuos anónimos de ambiente tomados del fondo común. El historiador Jorge Miguel Cuselo recoge esta última frase y afirma que lo que Quiroga expuso como defecto es precisamente el mérito y lucidez de Ferreira, dar vigencia de personajes dramáticos a esos seres anónimos sin grandeza de héroes. Por otra parte, Cuselo encuentra en la película rasgos autobiográficos del director, tales como la ambientación en lugares que él frecuentaba, los pintores excluidos del Salón Nacional, la rebeldía de una generación que trata de abrirse camino como puede. Buenos Aires, ciudad de ensueño. fue la segunda película argentina en blanco y negro y sin sonido escrita y dirigida por Agustín Ferreira en este año. Fue director de fotografía Carlos Torres Ríos y su ayudante de cámara, el que posteriormente sería también director de fotografía Roque Funes. El filme narra historias personales, desvelando las metas de cada uno de los personajes. Su filosofía es el sueño. Su filosofía es el sueño que a cada uno no le depara la felicidad accesible, pero lo mantiene en la ilusión. Saber que la felicidad no es descartable, que el triunfo no es imposible y que el destino tiene mano poderosa. Esta película fue estrenada el 26 de septiembre del año 1922. El filme estuvo protagonizado por Lidia Liz como Madalena, La Cocote, Jorge Lafuente como Juan de Dios, el campesino, María E. Castro como Rosa, Juana, María E. Castro como Rosa Juana, la soñadora, Enrique Parigi como Enrique, el de la ciudad, y Carlos Duc como Demetrio, el poetastro, Elena Guido como Lina, la sacrificada, Carlos Lasalle como Alberto, el patoterito, y Elsa Rey como Elsa, la campesina. Para esta hermosa película, según los escritos que existen, Buenos Aires, ciudad de ensueño. La chica de la calle Florida fue la tercer película argentina sin sonido filmada en blanco y negro y dirigida por José Agustín Ferreira en el año 1922 sobre su propio guión, con fotografía de Luis Scaglione y Vicente Scaglione, que fue protagonizada por Lidia Liz como Alcira, la chica de la calle Florida, Jorge Lafuente como Jorge, estudiante de abogacía, Augusto González como Don Jaime, el dueño, Elena Guido como Juana, la dactilógrafa, César Robles como Amancio, el gerente, Leonor Alviar como Elsa, una empleada, Carlos Lasalle como Carlos, un muchacho cliente, y Álvaro Escobar como Pedro, el Botones. La historia gira en torno al romance de una muchacha que trabaja como vendedora en un negocio de la calle Florida. Jorge Miguel Curcelo, analista e historiador cinematográfico, dijo que en este filme el director no insistirá en proclividades fatalistas y asomará inclusive al mundo de la clase media y al mundillo de la mujer en el trabajo, y que busca la independencia que la declinante sociedad patriarcal le negó. Sin la frescura abierta de su película Palomas Rubias del año 1920 y con no poco de las convenciones del folletín de semanarios sobre la minidete porteña, es otra salida a la comedia que Agustín Ferreira apuntaba en la bonomía superficial de las rivalidades femeninas, la comicidad de situaciones y el movimiento general. La visión ciudadana se asienta preferentemente en las calles céntricas, las tiendas, las vidrieras, la gente en las veredas circulando. Esta película se estrenó el 21 de noviembre del año 1922 en los cines Callao, Capitol, Empire, Esmeralda y Gomón de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando estas tres películas del año 1922, etapa de nuestro cine mudo, que dirigió el gran José Agustín Ferreira: La muchacha del arrabal, Buenos Aires, ciudad de ensueño, y La chica de la calle Florida. Y presentó exclusivamente este espacio de Memoria de Cine Argentino, Veterinaria Pluto. de calle Roque Sáenz Peña, 173, la Casa de las Mascotas. Bueno, vamos a escuchar ahora un temita musical, rítmico, interesante, de una película que recuerdo que fue muy, muy divertida, que se llamó Verano de Locura, donde ocurre de todo. El tema se titula Tangerine. Fue compuesto por Johnny Mercer y Johnny Mercer, y va a ser interpretado por Alan Silvestri y su orquesta. Escuchen Tangerine. Bueno, acabamos de escuchar el tema Tangerine de Johnny Mercer, insertado en la banda de la película Verano de Locura, una película realmente de locura donde jóvenes transitan con un muerto que parece vivir de la manera que lo llevan a lo largo de todo el relato. Realmente una película muy divertida. Si por ahí la encuentran, véanla. Alan Silvestri y su orquesta interpretaron para usted el tema Tangerine de Verano de Locura. El cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar la princesa del Nilo. Princess of the Nile es una película de aventuras estadounidense de la 20th Century Fox del año 1954, filmada en Technicolor, producida por Robert L. Hawks y dirigida por Harmon Jones, sobre un guion de Gerald Ray Adams, con fotografía de Lloyd Hare y música de Lionel Newman y Alexander. Fueron sus protagonistas Debra Page, Jeffrey Hunter, Michael Rennie, Donna Drake, Michael Ansara, Edgar Varner, Wally Castle, Jack Elam, Lisa Daniels, Philip Winger, Mary Anders, Honey Bruce Friedman, Susan Alexander, Jenice Grayson, Kitty London y Jeanne Bong. Y no acreditados participaron George Barrow, Dayton Loomis, Lester Sharp, Jeanne Thompson, Robert Roark y Lee Van Cleef. Veamos la historia. Egipto, año 1249. El monarca Gogi de Hanwam, padre de la princesa Shalimar, personaje de Debra Page, ha caído bajo el hechizo de su siniestro chamán, que lo droga y trata de mantener prisionera a su hija, pero ella conoce un pasaje secreto y por la noche se escapa, y para entretener a los aldeanos oprimidos de Hanwam, se disfraza como Taura, una bailarina popular que participa en el espectáculo artístico de la taberna Pandereta. El príncipe Heidi, personaje de Jeffrey Hunter, el hijo del califa de Bardat, cabalga hacia la ciudad de Hadwam, acompañado por el capitán Hussein, su gran amigo, y un pequeño ejército para aliarse a Gogi ante su pedido de ayuda, y llega a la taberna con Hussein. Al mismo tiempo llega el amenazante beduino Ramakam, personaje de Michael Rennie, con su ejército, porque Ramakam, conjuntamente con el conspirador Shaman, quieren derrocar a Gogi y apoderarse del gobierno de Hanwam. Khan asesina al capitán Hussein, y en el disturbio que se origina, la bailarina Taura apuñala con una daga al príncipe Heidi, sin darse cuenta de quién es, ya que no lo conoce. La herida de Heidi no reviste gravedad, y se entrevista con el padre de la princesa sobre cómo frenar al invasor ejército beduino de Khan, y le consulta acerca de la bailarina Taura, que lo apuñaló sin saber que ella es la hija. De hecho, que Ramakan no solo busca dominar a Hawan, sino que pretende también a la princesa Shalimar, y por ello, enterado de que se le ha escapado al chamán, amenaza con matar a los aldeanos si no le indican dónde se esconde, o en su defecto, que ella se entregue. Heidi, que finalmente se ha enterado de que Taura es Shalimar, con las fuerzas locales y su pequeño ejército, le dará batalla a Ramakam, y enfrentándose con él, luego de una tenaz lucha, logrará vencerle, mientras que el traidor chamán sufre también su merecida muerte. Y como es lógico, hay un idilio entre Heidi y Shalimar que culminará felizmente. La princesa del Nilo es una película ágil, con abundante acción, soberbios interiores palaciegos, y para ello se utilizan algunos decorados de El Manto Sagrado. Hermoso vestuario y la festiva taberna, todo destacado por la excelente fotografía de Harmon Jones. En enero de 1953, la 20th Century Fox anunció que la película se haría en CinemaScope,

Servicentro, eso de Perilli Hermanos. Desde 1970, al servicio del automovilista. Por eso, seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro, eso de Perilli Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe. Tenemos una larga lista de recuerdos en esta semana que se inicia el lunes 20, tan luego con el recuerdo de un gran actor argentino que se llamó Juan Carlos Altavista, que con 70 años falleció en 1989. También el 20 recordamos a Scotty James Doohan, que con 85 años falleció en el 2005, quien era tripulante de la nave de viaje Las Estrellas. También recordamos el día 20 a Richard Egan, actor norteamericano que con 65 años falleció el 20 de julio de 1987. El día que nació es el mismo día en que falleció, el 20 de julio. Da la casualidad, lo mismo ocurrió, como ya les comenté anteriormente, con otro actor que fue un alemán. Acá Richard Egan nació el 20 de julio de 1921 y falleció el 20 de julio de 1987. También ese día se recordó a Bruce Lee, que con 32 años falleció en 1973, el gran actor de Hong Kong, cultor de artes marciales, muy conocido dentro de su corta vida, ¿no? El 20 también recordamos al actor francés Claude Rich, que falleció a los 88 años en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario, como también al del actor inglés Simon Ward, que con 70 años falleció en el 2012. Pasamos al día 21 para recordar a Luana Anders, actriz norteamericana, 58 años, falleció en 1995, y a Juan Ricardo Betelerni, 69 años, actor argentino, más conocido y popularmente como Semillita. Falleció el 21 de julio de 1991. También ese día falleció el actor austríaco Theodore Wickel, con 91 años. Y Golde Flammi, 89 años, también actriz argentina, en el 2007. Seguimos con el día 21, recordando al músico Harry Goldsmith, norteamericano, que con 75 años falleció en el 2004, y al actor John Hare, norteamericano, que con 72 años falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario. También se recordó al fotógrafo Laszlo Kovács, excelente fotógrafo norteamericano, que con 74 años falleció en el 2007. Ese mismo día también falleció Makoto Iwanatsu, con 65 años en el 2006. conocido en el cine popularmente como Maco, y el actor español Fernando Sancho, cultor de Wester Spaghetti, actuó más o menos en unos 20 Wester Spaghetti, este gran actor de 72 años, que falleció con esa edad en 1990. Seguimos con el 21, por eso le decía que teníamos una larga lista, recordando a María Banner, actriz argentina, 77 años, que falleció en el 2008, y a Deborah Watling, actriz inglesa, 69 años, nos dejó en el 2017, su tercer aniversario. El 22, recordamos al actor norteamericano Dennis Farina, que falleció con 69 años en el 2013. A Natasha Parry, actriz inglesa, 84 años, falleció en el 2015. Al italiano Sergio Reggiani, 82 años, falleció en el 2007. Y pasamos al día 23, para recordar a Dora Bryan, actriz inglesa, 91 años, falleció en el 2014. A nuestro compatriota, el doctor Alberto Castillo, gran cantante de tango, que actuó en varias películas, falleció con 88 años en el 2002. También el 23 se recordó un aniversario más de Montgomery Clift, que con 45 años falleció en 1976 y que fue motivo de un recuerdo especial en el día de hoy. Y a Van Heflin, actor norteamericano también, que con 70 años falleció en 1971. Seguimos con Vic Morrow, actor norteamericano también, con 53 años, falleció en 1982 en un accidente en Vietnam filmando una película cuando se cayó el helicóptero en el que iba, que se estaba realizando una filmación aérea. El 23 también falleció Mario Pasano, actor argentino, 70 años en el 95. Y finalmente otra actriz argentina, Alicia Zanca, con 57 años, nos dejó en el 2012. Hoy 24 estamos recordando al actor inglés Maurice Denain, que con 93 años falleció en el 2002. Otro argentino, Enrique Cossi, con 76 años, este actor falleció en el 2007. Marnie Nixon, cantante, voz cantante norteamericana, de estrellas, o sea, doblando las voces en el canto. Esta actriz cantante falleció con 86 años en el 2016. También estamos recordando en el día de hoy a Peter Sellers, que con 55 años, el gran actor y comediante inglés, falleció en 1980. Mañana vamos a recordar a Michael Kakoyannis, director de cine griego, que con 89 años falleció en el 2011. A la actriz francesa Bernadette Lafont, 74 años, falleció en el 2013. Vincent Minnelli, director de cine norteamericano, el padre de Liza, que con 83 años falleció en 1986. Y el domingo recordaremos a otra actriz argentina, María Concepción César, que con 91 años falleció en el 2018. A la actriz de voz, June Foray, que con 99 años falleció en el 2017. Esta, actriz de voz, y la otra, Marnie Nixon, actriz de voces, pero cantando. Finalmente, el domingo tendremos dos recuerdos más. Uno para la actriz norteamericana Lupe Ontiveros, que con 69 años falleció en el 2012. Y el otro para el gran actor inglés Jane Mason, o Mason, nacido, fallecido a los 75 años, el 26 de julio de 1984. Y este ha sido el listado de los fallecimientos de esta semana, que va desde el 20 de julio de 1900, del 20 de julio, recordando, por ejemplo, ese día, ¿no?, a Altavista, Juan Carlos Altavista, que falleció el 20 de julio de 1989. Un largo listado de esta semana, donde tenemos varios artistas argentinos que fallecieron en el transcurso de la misma hasta el domingo 26, donde se recuerda a Lupe Ontiveros y a Jane Mason, en este día, como les dije, dos grandes actores, ella norteamericana y él inglés. Y esto ha sido los fallecimientos de esta semana, de todos los mencionados, que hoy ya no están y que recordamos con mucho cariño. Y ahora presentamos Cine para ver en casa, con las recomendaciones en DVD de Walter Javier Gómez, para que las solicite a su video club favorito y pase un buen fin de semana con su familia viendo cine en casa. Igual te nos recomienda 6 DVD para este fin de semana. Pueblo de la Mafia, producción estadounidense 2019, de carácter policial de 90 minutos, dirigida por Danny Abkayser, cuyo guión se basa en hechos reales acaecidos en noviembre de 1957 en la comunidad rural de Apalachín, en Nueva York, con un elenco integrado por David Arquette, Danny Abkayser, P.J. Byrne, Jamie Robert Davy, Jennifer Esposito, Gino Caffarelli y Vincent Laresca, entre otros. El sargento de la policía rural del pueblo de Apalachín, siguiendo a un mafioso local, desconfía de que algo grande está por ocurrir en su localidad, porque este individuo ha hecho varias reservas en un hotel local y ha adquirido alimentos variados como para un gran evento, por lo que convence a su jefe que le autorice para una más activa investigación. Un relato tranquilo, pero llevadero, que se torna muy interesante, con un cierto suspenso en realidad, que revela la existencia de un sindicato mafioso italoamericano que cambió la imagen policial de los Estados Unidos. Buena a muy buena película. Escape de Pretoria, producción australiana 2019 de 105 minutos, basado en la real historia del escape de Tim Jenkins de la cárcel de Pretoria en Sudáfrica. Dirección y guión de Francis Annan, basado en el libro de Tim Jenkins. Elenco: Daniel Radcliffe, Daniel Weber, Ian Hart, Mark Leonard Winter y otros. Tim Jenkins y Stephen Lynn son dos idealistas arrestados por lanzar panfletos al aire contra el apartheid y condenados a 12 y 8 años de prisión en Pretoria. Jenkins planea escapar con una idea muy especial, con Lee y un francés llamado Leonard, que se asocia a ellos, siendo ayudados y asesorados por un veterano preso, Dennis Goldberg. Interesante película con acción visual y pocos diálogos, los justos para ir animando la historia, muy bien lograda por el director australiano Francis Annan, con lujos de detalles. Muy buena película. Deberías Haberte Ido, producción estadounidense 2020, 93 minutos, terror psicológico, con dirección y guión de David Goethe. Elenco: Kevin Bacon, Amanda Seyfried y Avery Exes. El banquero retirado Theo Conroy alquila una casa de campo en Gales para pasar unas vacaciones en compañía de su esposa Susana y su pequeña hija Elia. Sin embargo, la familia comienza a experimentar extraños fenómenos que los ponen en peligro, que comienzan con alucinaciones en un mundo de sueños y pesadillas, siendo la casa un laberinto de pasillos, puertas y habitaciones cambiantes por la que desaparece su hija para enfrentarse con su propio pasado. Muy buena película. Espías a escondidas. Producción estadounidense de animación de 102 minutos, dirigida por Nick Bruno y Troy Kwan. Elenco en voces: Will Smith, Tom Holland, Reba McEntire, Ben Mendelsohn, Claire Crosby. El niño Walter Beckett es un cerebral inventor y su madre, Wendy, oficial de policía. Años después, Lance Sterling, arrogante agente secreto, luego de una misión, se verá involucrado por un delincuente cibernéticamente mejorado en un suceso que afecta su honorabilidad. Y junto con Walter lucharán contra este potencial enemigo. Excelente filme de animación, Espía a escondidas, que se exhibió en el cine Gran Odeón oportunamente. La dama y el vagabundo. Producción estadounidense 2019, filme de animación de 104 minutos, dirigida por Charlie Bean, con un elenco integrado por Thomas Mann, Kelsey Clemons, Yvette Nicole Brown, F. Murray Brown, y voces de Tessa Thompson, Justine Theroux y Sam Elliott. Es un remake de la recordada historia del dibujo animado de Walt Disney del año 1955, pero con personajes reales, tanto humanos como caninos, siguiendo la línea actual de retrotraer las animaciones a personajes de carne y hueso que lo está haciendo la Walt Disney, como ya se hizo con La Cenicienta, La Bella Durmiente, El Rey León, Blancanieves, Maléfica y también Dumbo y Aladino, que vimos con Will Smith en la voz del mago de la lámpara, sí, efectivamente. Bueno, y ahora se espera La Sirenita también en este sentido. La Dama y el Vagabundo es una película que está muy bien lograda, excelente, al igual que Espías a escondidas, es la recomendación. Finalmente, Unidos, otra producción estadounidense de animación 2020 que se exhibió en el cine Gran Odeón de 102 minutos, dirigida por Dan Scanlon, con un elenco que integran Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus y Octavia Spencer en las voces. En un mundo habitado por criaturas mitológicas tales como elfos, centauros, hadas y cíclopes, entre otros, la magia era un recurso utilizado por hechiceros para ayudar a los demás a mejorar su estilo de vida. No obstante, con el surgimiento de la tecnología moderna, esto ocasionó que gradualmente las criaturas mágicas se olvidasen de la magia y que la misma se volviera obsoleta. Otro excelente filme de animación, y son tres, Espías a escondidas, La Dama y el Vagabundo, y Unidos, nada más que La Dama y el Vagabundo está hecha con personajes de carne y hueso, tanto humanos como caninos. Así que para este fin de semana, Walter Javier Gómez nos recomienda Pueblo de la Mafia, Escape de Pretoria, Deberías Haberte Ido, Espías a Escondidas, La Dama y el Vagabundo y Unidos, especialmente para toda la familia y los chicos. Y esto fue Cine para Ver en Casa, con las recomendaciones en DVD de Walter Javier Gómez. Bueno, y han entrado mensajes, y entre ellos tengo un mensaje de alguien que estuvo, digamos, muy cerca mío en lo que hace oportunamente en el programa. Y se trata de Nicolás Pitavino, quien me dice: Hola Jorge, un placer escucharte todos los viernes. Una excelente compañía. Gracias como siempre por brindarnos tu conocimiento. Un gran abrazo y viva Boca. Claro, gran hincha de Boca, Nicolás también. La humanidad y el cine. Bueno, gracias Nicolás, un gran abrazo. Realmente te he mencionado en variadas oportunidades cuando oportunamente me acompañabas en los años 90, si mal no recuerdo, creo que hasta el 98, 99, que estabas conmigo dando vueltas junto al programa, atendías el teléfono y dábamos los premios. Así que vaya ese recuerdo para tu llamado y muchísimas gracias. Un gran abrazo y que lo pases muy, pero muy bien. Bueno, y ahora vamos a escuchar nuestro último temita musical de esta noche, proveniente de una película que animaron la esplendorosa Julie Andrews y el recordado Rock Hudson, estrella máxima en lo que hace a su figura varonil y elegante, como se demostraba Rock Hudson siempre en sus películas. Y la película con Julie Andrews se llamó Querida Lili, y el tema que vamos a escuchar tiene el mismo nombre, fue compuesto por Henry Mancini y Johnny Mercer y va a ser interpretado para ustedes por Enos Laig y la Brigada Laig. Escuchen. Bueno, acabamos de escuchar, lindo tema, ¿no? Qué buena orquestación. Bueno, Enos Laig, la Brigada Laig, contaba con muchos y destacados músicos del ambiente norteamericano dentro de su orquesta, que individualmente cada uno a su vez era intérpretes en discos paralelos, como Dick Hyman con el órgano, Tony Mottola en guitarra, y así no voy a nombrar porque son varios realmente los destacados músicos que reunía Enos Laig en su orquesta, como también lo fue la orquesta de Glenn Miller en su momento, ¿no? Así que acabamos de escuchar Querida Lili, de la película del mismo nombre, con Julie Andrews y Rock Hudson, compuesta por Henry Mancini y Johnny Mercer. Y ya de Henry Mancini habíamos escuchado esta noche el tema Avalancha, de la película Sin Miedo y Sin Tacha. Y de Johnny Mercer, el tema de Verano de Locura, Tangerín. De manera que se dieron las duplicaciones de autores durante esta noche, 1158. Y ahora sí nos vamos a los... ¡Los cumpleaños felices! De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del Día del Amigo, lunes 20, cumplieron, cumplen hoy y cumplirán años hasta el domingo. El lunes 20 cumplió años la actriz Lola Albrecht, nacida en 1925 y que está retirada del cine. También cumplió años la actriz Lee Garlington, nacida en 1953, norteamericana, al igual que Lola Albrecht. Y ese mismo día también cumplió años la actriz Judy Greer y Diana Reich, ambas actrices de origen inglés. Judy Greer nació en 1975 y Diana Reich nació en 1938. No sé si está retirada del cine, pero hace tiempo que no la encuentro en ningún elenco de las películas que vengo viendo. Pasamos al día 21. Cumplió años el francés Richard Berry, actor y director, nacido en 1950. También el 21 cumplió años Rory Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, nacido en 1989. El actor norteamericano John Lovitz, nacido en 1957. El norteamericano Pepe Serna, nacido en 1944. Y la actriz inglesa Juno Temple, nacida en 1989. Así pasamos al día 22, cumplió años el actor y director norteamericano Albert Brooks, nacido en 1947. El 22 cumplió años también nuestro director argentino, esencialmente documentalista, Néstor Frenkel, nacido en 1967. También cumplió años el día 22 el actor de color norteamericano Danny Glover, el de Arma Mortal junto a Mel Gibson, nació en 1948. El 22 también cumplió años el actor Peter Jason, norteamericano, nacido en 1944, y el inglés Terence Stamp, nacido en 1939. Pasamos al día 23, en que festejó su cumpleaños nuestro compatriota Hugo Arana, nacido en 1943, y nuestra compatriota Betiana Blum, nacida en 1939. También el día 23 cumplió años el actor Ronnie Cox, norteamericano, y Woody Harrelson, un actor en ascendencia de gran actuación, un actor realmente de mucho carisma en la pantalla, que nació en 1961 y fue motivo de un homenaje especial en el día de hoy. Y finalmente el 23 también cumplió años la actriz Belinda Montgomery, la hija de George Montgomery, nacida en 1950, y el inglés Daniel Radcliffe, otrora niño actor, el famoso mago de la serie de películas que llevó a cabo en el cine. Recordadas películas, por supuesto, que fueron, digamos, una extensa tandas del famoso mago que representó Daniel Radcliffe y que acabo de comentarles para este fin de semana una película en que él trabaja, ya por supuesto con sus buenos años encima. Nacido en 1989, saquen la cuenta, Escape de Pretoria. Pasamos al día 24, el día de hoy, están cumpliendo años el actor Paul Ben Victor, norteamericano, nacido en el 65, la actriz y cantante Jennifer López, nacida en 1970, la actriz otrora niña Anna Paquin, nacida en 1972, que ganara el Oscar con la película de Jane Campion. También esta pequeña actriz, lógicamente, con el correr de los años, ya se ha transformado en adulta, al igual que Daniel Radcliffe. Pasamos al 25. Mañana cumplen años la excelente actriz inglesa Helen Mirren, nacida en 1945. El italiano Mimmo Palmara, nacido en 1929, que actuara en Western Spaghetti, ya retirado del cine hoy día. El actor norteamericano Kevin Spacey, nacido en 1959. Y Michael Welch, actor canadiense, nacido en 1987. Y el domingo 26 vamos a festejar el cumpleaños de la actriz Kate Beckinsale, norteamericana, nacida en 1973. El del actor James Betts, norteamericano, nacido en 1926, que está retirado del cine. Y el del actor Jeremy Piven, nacido en 1965. Y estos fueron todos los cumpleaños transcurridos desde el pasado lunes 20 y que culminarán el domingo 26. Y como es costumbre, les decimos con Edgardo Galarza que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo. Muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1158 de este viernes 24 de julio, mientras ya estamos transitando el segundo semestre de este año 2020, que se está yendo rápidamente, y es de esperar que también se vaya, pero no va a ser tan rápidamente, la pandemia del coronavirus que nos está asolando especialmente a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. El resto del país se mantiene un poco más tranquilo, pero los porteños no quieren cumplir realmente con la cuarentena y ese es el gran problema que se está teniendo respecto de los contagios, que hace prácticamente dos meses teníamos 2.750 contagios y hoy pasaron largamente los 100.000 y ni hablar de la cifra de los fallecidos, ¿no? Realmente, aparentemente, se está escapando por falta de incumplimiento del contacto, que es la transmisión más directa de este coronavirus. Y nos vamos. Después de haber pasado una noche interesante, que espero que les haya resultado grata, solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y no se olviden mañana de escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día, que está de 9 a 13 en nuestra emisora. Y les recuerdo también que de lunes a viernes tiene su programa Mientras Pasa el Tiempo, desde las 15:30 hasta las 19 horas. Que pasen muy buenas noches y tengan un feliz fin de semana cinematográfico en casa. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico.